Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Diversas Voces. Hoy es 27 de julio del año 2015. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes diversos temas. En la primera parte del programa, como siempre, como todos los días lunes, nos acompaña el doctor Luis Arocha. Y en la segunda parte, vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hace Radio Francia Internacional al ministro de Cultura del Ecuador, Guillaume Long. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estar vivos. Extraído del libro Oro Puro. La mejor noticia que podemos recibir cada mañana es la de que aún continuamos con vida. Sin embargo, lo más probable es que esta mañana usted haya abierto los ojos, se haya levantado apresuradamente y, aunque suene ilógico, se haya percatado de todo menos de que aún está vivo. ¿Cuál es la diferencia entre vivir inconsciente de que se disfruta de estar vivo y vivir consciente de estar gozando el privilegio de estar vivo? La diferencia estriba indiscutiblemente en que, sin estar consciente de estar vivo, no se valora la vida. En cambio, estando consciente, se agradece primero que nada al Supremo la gracia de estar vivo, y se valoran, por lo tanto, cada uno de los instantes en que uno permanece con vida. Asegurar, de acuerdo al adagio popular, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, resulta demasiado fatalista. Hay personas que en este mundo sí saben lo que tienen en la vida y disfrutan de ella compartiéndolas con la de los demás. Sea usted una de estas personas, no caiga en el error de no saber lo que tiene hasta que lo haya perdido. Resístase a formar parte de ese nadie que nunca supo que tenía vida y, por lo tanto, nunca supo valorarla. Piense cuál sería la reacción de una persona que hubiera muerto y que de repente milagrosamente se le otorga vida de nuevo. Usted no tuvo que morir ayer para estar vivo hoy. Sin embargo, ese regalo le fue otorgado nuevamente y no deja de ser el más maravilloso ¿qué hay? Esto lo escribió Kurt Douglas. No temas a las brujas del reloj, de flores que te están mirando. Ya no llueve y el agua en el suelo se vuelve a la luna azul. Con ellas háblale al vegetal más próximo y su voz se oirá alrededor y así sabrás que están contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Queremos saludar la presencia del doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD, a quien le agradecemos, como siempre, por acompañarnos todos los días lunes. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y la alimentación. ¿Cómo relacionar estos dos temas, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime, gracias por la invitación nuevamente. Sí, fíjate que, claro, anteriormente teníamos una rotunda separación entre los aspectos físicos o materiales de nuestro cuerpo y lo que era el aspecto mental. Eso derivó de una larga filosofía que tenía que ver con la idea de que el alma y la mente eran cosas separadas del cuerpo. Eran como, podríamos decir, que el cuerpo era un habitáculo de la mente o del cerebro, del ánimus, uh-huh. ¿Verdad? Y eso durante mucho tiempo dio origen incluso a divisiones tan tajantes que se separaron los estudios de una cosa de la otra. Entonces, por ejemplo, en el caso mismo de la medicina, no veía cómo el psiquiatra era un especialista alejado del resto de las especialidades médicas, ¿no? Era como una especie de loquito que estaba por allá. Incluso en el argot médico se utilizó mucho el término supratentorial. Supratentorial. Para referirse, el tentorio es una, podríamos decir, como una lámina que separa el cerebro del resto del cuerpo, uh-huh. Que mantiene allí pues una diferencia, porque hay una diferencia funcional también, ¿no? Hay lo que se llama la barrera hematoencefálica, que filtra lo que nosotros transportamos a través de la sangre de manera diferente para el cerebro. Entonces, ese filtro establecía también anatómicamente una diferencia. Una diferencia entre la masa encefálica y el resto del cuerpo. Uh-huh. Eso llevó a muchas personas pues a suponer que también la mente era como algo que simplemente habitaba el cuerpo, pero que no formaba parte de él. Esos conceptos han cambiado muchísimo, sobre todo con las investigaciones en neurociencia, con la física cuántica, que es lo que nos establece la cuántica y la teoría de la relatividad. Que esa diferencia tajante que había entre materia y energía no es tal, sino que materia y energía vienen a ser la misma cosa, solo que de distinta manera de presentación. Es como podemos decir, esta mesa está conformada por átomos, ¿verdad? Que a su uh-huh. vez está conformada por partículas subatómicas. Y también yo estoy conformado por átomos y tú estás conformado por átomos. O sea que en el fondo todos compartimos la misma sustancia. Esa sustancia hoy en día entendemos que es energía. Cuando esa energía se enlentece, se compacta, podríamos decirlo, es que aparece como materia ante nuestros ojos, ¿no? Entonces adquiere las propiedades de ocupar un espacio, de moverse en un tiempo determinado y de interactuar de distinta manera con otros componentes materiales. Entonces esa es la misma diferencia que hay entre cuerpo y emoción. La emoción no es otra cosa sino energía, por lo tanto no tiene corporalidad, no la puedes agarrar, no la puedes tocar, no la puedes ver, pero es energía que en un momento dado se compacta, se hace materia, y entonces sí tiene efecto sobre nuestro cuerpo. ¿Pero esa energía va direccionada por el cerebro, doctor? En principio sí. La tesis es más compleja que eso en el sentido siguiente, de que es una interacción que se produce entre el cerebro y el medio. ¿no? Así como nosotros interactuamos, por ejemplo, en el plano personal, y fíjate que si una persona, por ejemplo, tiene una discusión con otro, eso se transforma de repente en una úlcera gástrica, ¿no? Entonces, ese mecanismo que antes se creía que era que la mente como cosa extraña actuaba, o como cosa independiente actuaba sobre el cuerpo, ahora entendemos que es esa energía que cuando se mantiene allí presionando, enlentece su funcionamiento y se transforma en célula gástrica, ¿no? Lo mismo ocurre a la inversa. Nuestro cuerpo influye sobre esa energía. Y los alimentos, precisamente, son aquellos constituyentes que en principio son materia, ¿verdad? Materia que ingresamos a nuestro organismo y que se transforma en energía y en nueva materia. Por ejemplo, entonces, cuando yo me como un chancho, por ejemplo, ¿verdad? O como chancho, pues comerme un chancho completo puede ser un poco difícil, pero cuando yo como chancho, eso deja de ser chancho para convertirse en dos formas. Una, proteínas, grasas, carbohidratos, ¿verdad?, dentro de nuestro organismo, y energía paralela. Esa energía paralela, por supuesto, influye para que nuestro organismo construya nuevas células y para que nuestro organismo construya también pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, ¿no? O sea, entramos en el mundo que antes veíamos como separado. Por eso es que ciertos alimentos, por ejemplo, pues volviendo al ejemplo del chancho, si uno come mucho chancho, pasa unas horas pesado, lento, hasta puede acusar cierto malestar, ¿verdad? Porque toda esa energía es energía de muy baja vibración, es energía muy poco nutritiva. En cambio, si tú te tomas una cucharadita de espirulina, por ejemplo, que es un alga, ¿verdad?, y que hoy en día está considerado como un superalimento, esa energía es de alta vibración. Entonces, cuando tú te comes esa espirulina, resulta que tu organismo se llena de energía. Te llena de energía y te llenas, por ejemplo, de alegría, te llenas de bienestar, te llenas de ganas de hacer cosas, te llenas de entusiasmo, ¿no? Entonces, fíjate esa enorme diferencia. Incluso esto llega hasta los niveles del agua, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una botella de agua carbonatada, ¿no? Pero carbonatada en forma natural. Esta agua, por ejemplo, es un agua de alta vibración energética. Entonces, es un agua que cuando yo la tomo, cuando cualquiera la toma, ¿verdad?, se llena de energía, se llena de vitalidad. Tiene un plus hacia el entusiasmo, tiene un valor más hacia el bienestar, un valor más hacia la salud. Doctor, se me viene una inquietud. Estas energías que a la vez son emociones, ¿de pronto están condicionadas dependiendo de lo que pueda, condicionadas con cosas externas? Sí, por ejemplo, para que haya una emoción de alegría, una emoción de tristeza, necesariamente tiene que haber algo externo. Sí, es decir, hoy en día concebimos nuestro cerebro-mente, ya lo hablamos como una sola entidad, nuestro cerebro-mente como un órgano de intercambio. No es un órgano que tenga funciones internas o externas nada más, sino que es de intercambio, es de captura de información del entorno para hacernos proceder de determinada manera. Entonces, por ejemplo, ocurre muchas veces que eso que vino de afuera no es un estímulo mental como tradicionalmente lo entendemos, sino que es, por ejemplo, una sustancia. ¿Qué te digo yo? Si alguien toma cocaína, ¿verdad? Y este es uno de los problemas de la cocaína. Al tomar la cocaína, la persona siente que su vida se alegra, siente entusiasmo, siente bienestar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que allí la cocaína es demasiada energía en esa dirección. Y entonces termina dañando las neuronas. ¿Son energías buenas y energías malas, dice usted, doctor? Buena y mala al mismo tiempo. Es buena en el sentido, de que te entusiasma, te hace olvidar los inconvenientes de la vida y te pone en estado anímico de disposición positiva. También dependiendo de las reservas de las sustancias químicas del propio cerebro, ¿no? Porque hay lo que incluso los drogadictos llaman el pasón, ¿no? Que es cuando el efecto es contrario. Entonces te deprime, te derrumba. ¿Por qué? Porque la cocaína actúa utilizando intermediario una sustancia que se llama dopamina, que si no está en el cerebro no te produce la alegría. Tiene que estar esa sustancia en el cerebro para que la cocaína te produzca la alegría. Si no está, por razones de la que sean, ¿verdad? Entonces más bien produce un efecto contrario. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es como que exprimimos las neuronas. Cuando, por ejemplo, cuando usted come espirulina, cuando usted come maca, cuando usted come, por ejemplo, unos vegetales de hojas muy verdes, usted está haciendo lo mismo. Es el mismo mecanismo de la cocaína, pero de manera más gradual, no de forma tan exagerada. Es como cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, llueve y llueve lo suficiente para que su siembra esté bien, ¿verdad? Y le produzca buenos frutos. A que venga una tormenta y destruye la plantación. Ese es el trabajo de la cocaína. La cocaína destruye la plantación. No hace el efecto. La persona dice, ah, qué bueno, está lloviendo, pero lo que viene es rayos, centellas, agua demasiado abundante, se desbordan los ríos. Entonces, eso es lo que ocurre en el cerebro del que consume cocaína, y esa es la idea por la cual en un momento dado se prohibió su uso, porque se veía que las personas destruían su vida con ese consumo. Mientras que, por ejemplo, cuando tú haces la misma estimulación o una estimulación muy parecida con alguno de estos superalimentos, como la espirulina, como la maca, como la chía, como el amaranto, estás haciendo un efecto similar, pero moderado. Es decir, es una lluvia nutritiva, es una lluvia que entra dentro de los criterios, de los parámetros de lo que es bueno para nosotros. Doctor, a propósito de lo que usted menciona sobre la chía, la hamaca, la espirulina, ¿habrá la oportunidad de conversar, hacer un diálogo en otra ocasión, en otro lunes? Lo que se me viene a la mente en este instante es sobre los energizantes químicos, como por ejemplo el B220, el Gatorade, entre otros líquidos que aparentemente le dan vitalidad, le dan energía. Sí. El problema con esos es que con esos, digamos, estimulantes, es que tienen su contexto de uso, en primer lugar. Por ejemplo, para un deportista que está haciendo 4 o 5 horas de ejercicio, suda bastante, está consumiendo una gran cantidad de energía, eso le resulta beneficioso, ¿verdad? Porque le estás dando un plus, le estás dando una exageración de energía. Pero si es una persona que simplemente, bueno, lo que está es trabaja en una oficina o está estudiando en un colegio y toma eso, recibe demasiada energía. Pasa lo mismo que, por ejemplo, con la cocaína. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tiene solo estos estimulantes naturales y los estimulantes sintéticos, sino que tiene, por ejemplo, colorantes, tiene suavizantes, tiene conservantes, que son sustancias que se han asociado con daño al organismo. Por lo tanto, por eso es que nosotros los contraindicamos. O sea, le decimos, en lugar de tomarse un frasco de cualquiera de estos energizantes, tómese en un medio litro de agua, por ejemplo, eche una cucharada de espirulina, eso le da una coloración verde muy bella, que es lo que muchos les gusta, ¿verdad? Claro. Una coloración verde muy bella y es tremendamente nutritivo. Es tremendamente nutritivo. Entonces, es una gran diferencia y es un energizante poderosísimo. De tal manera que incluso los mismos deportistas también lo pueden utilizar para obviar este efecto de los colorantes, de los saborizantes. Bueno, imagínate, nosotros hemos llegado a contar en uno de estos productos hasta 8 y 9 sustancias químicas que lo que procuran es hacer una presentación más bonita, pero que son químicos que dañan terriblemente el organismo. Incluso, por ejemplo, lo usan también para los cárnicos. Esos jamones de pavo, etcétera, etcétera, que usted ve por allí, que son bien bonitos y son brillantes y tienen un color, ¿verdad?, y un sabor muy agradable, tienen hasta 17 componentes químicos asociados con cáncer, con Alzheimer, con y unas cuantas enfermedades más. Doctor, el tema es que la gente no conoce, no sabe y lo consume. Exactamente, la gente no sabe. Y muchos médicos no lo saben, porque todas estas investigaciones son relativamente recientes. Muchas de estas investigaciones, estoy hablando de investigaciones de 5 o 6 años para acá. Entonces, si uno no está bien actualizado, si uno no está al día, si uno no está captando información constantemente, pues corre el riesgo de hacer mala práctica, ¿no? Doctor, ya casi para finalizar, vamos terminando el programa. ¿Qué tipo de sugerencias podría dar al ciudadano común y corriente que en este instante está escuchando la radio para un poco complementar este tema de las emociones y de la alimentación? Sí, sí. Si quiere sentirse bien, si quiere sentirse lleno de energía, si quiere sentir que puede con los inconvenientes de la vida, porque una de las cosas del optimismo es esa, que yo puedo con los inconvenientes de la vida. No importa de qué tamaño sea el reto, ¿verdad?, sino que yo tengo recursos y recursos emocionales para aguantar cualquier cosa que venga, ¿no? Preferible volver a los alimentos orgánicos naturales. Esa es la primera indicación. Volver a eso, ¿por qué? Porque el mercado está muy lleno de químicos y de químicos perjudiciales, porque hay químicos buenos, pero hay químicos perjudiciales y ya ha demostrado que son perjudiciales. Entonces, volver a esa alimentación orgánica, volver a la alimentación lo más natural posible, evitar el exceso de carnes, porque las carnes sí tienden, por un lado, proveen una energía, pero es una energía intermedia, no es tan poderosa como, por ejemplo, la de los vegetales. O el consumo de algas, por ejemplo, es algo que se le está dando mucha relevancia porque las algas son poderosamente nutritivas. Preferible los alimentos, los peces, a la carne, digamos, de vaca o de caballo, cualquiera de estas, ¿no? Hay una excepción interesante que son, por ejemplo, el comer conejo y el comer cabrito. Son bastante buenos. Se ha visto que ese tipo de carnes tienen un efecto, tienen una mayor vibración y tienen una mayor ventaja sobre la carne, por ejemplo, la carne de res directamente. El cuy, inclusive. El cuy, exactamente. El cuy es uno de estos animales que tiene una energía interesante. Listo, doctor. Queremos agradecer su presencia y recordarles a nuestros amigos que cada lunes nos acompaña el doctor Luis Arocha con sus recomendaciones y los temas que son de interés de la comunidad. Doctor, ¿dónde pueden ubicarle a usted si necesitan alguna consulta de este tipo? Sí, llamando al 289-5857. 289-5857, ahí estamos completamente a la orden. Por ahora estamos en Cumbayá y estamos con la intención pues de sembrar acá también el Instituto Latinoamericano. En buena hora. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Hazte para allá, por tu insolencia, estoy aquí en el hospital. En esta vida fuiste tú una maldición, ya estoy deshecho. Para mí todo acabó. No me beses más, déjame solo aquí en mi lecho de dolor. Nada me importa lo que te vaya a pasar. Tú fuiste mala, refinada en perversión. Calla, no jures por su santo nombre. El buen Dios nunca responde a la infame tentación. Calla, ten vergüenza y no lo nombre. Suelta al cura y ya no estorbes mi sagrada extrema unción. Y hazte para allá. Reverbera, mentirosa. Que Dios te perdone. Más, aunque digan que me adoras, no me beses más. Si yo siempre te hablé claro, no me beses más. Y tú me pagaste con mentiras. Oye, mi última palabra, Salomé.